Cómo pasó que al encontrarte el bosque me sucedió. Será que tú estabas mal y yo sin nadie aquí me amar. Quizás por eso es que dentro algo mi cansado corazón. Desde el día en que te encontré, no volvió a ser el de ayer. Y eso que no te conquisté, y creo que no lo deberé. Necesito verte hoy y confesarte mi amor. Y sería lindo escribir de esta historia una canción de amor. ¡Bien fuerte! ¡Cómo! Las palmas arriba, vivo por si alguien vivo. Y eso te molestará. Yo romper esta amistad. Si no quieres marcharé. Ay, te juro no insistiré. Yo no te puedo obligar a querer conmigo estar como yo. Necesito ir tu voz. Me hace falta estar con vos. Ayúdame a escribir esta historia, una canción de amor. Bien fuerte. Los aplausos bien fuertes. Canción de amor, otro de los éxitos.